Hola amigos de Farco de todo el país. Se produjo un nuevo caso de violencia institucional en la provincia de Santa Fe, en uno de los barrios más pobres del cordón industrial. Un hombre que vive en el barrio Copelo de Capitán Bermúdez fue detenido sin causas por personal de Gendarmería Nacional cuando volvía de su trabajo. Luego, trasladado a la ciudad de Rosario y brutalmente golpeado para que se declare culpable de un delito. Esto nos contaba una vecina del barrio que por temor pidió no ser identificada. Bajan de la chata los gendarmes, lo agarran de los pelos, lo sacan afuera, lo revientan a patada, a trompada, y lo cargan en una chata. Se lo llevan. Llegó muy mal, muy golpeado, que no sabía qué hacer. Después yo traté de hablar con él. No podía hablar porque al hablar era como que sentía que adentro le hincaba algo dentro del cuerpo y no quería ir al médico, tiene miedo que haya represalias sobre él, sobre la familia. El hombre estuvo cautivo en el destacamento móvil número 2 de Gendarmería en Rosario desde la noche del martes y fue liberado 6 horas después en la madrugada de ayer. Si bien no hubo explicaciones oficiales, trascendió que los apremios ilegales se dieron cuando los gendarmes buscaban capturar a un presunto narcotraficante apodado El Gordo Walter, que tenía el mismo nombre de pila que el hombre golpeado. Según cuentan los vecinos, los gendarmes utilizaron la palabra razia y les dijeron que nadie podía salir a la calle durante el operativo. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci.